بسم الله الرحمن الرحيم طسم تسم تلك آيات الكتاب المبين. Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Puede que te consumas de pensar, oh Muhammad, ¿por qué los habitantes de la Meca no creen? إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Si quisiéramos, les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con sumisión. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Mas cada vez que les llega una nueva revelación del Clemente, se apartan de ella. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ciertamente han negado la verdad y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban, el castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra todo tipo de nobles especies? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. En verdad, en ello tenéis una prueba del poder de Allah, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y ciertamente tu Señor, oh Muhammad, es el poderoso y el misericordioso. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Y recuerda cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo: Ve al pueblo injusto. قوم فرعون ألا يتقون. Al pueblo del faraón, ¿es que no van a temer a Allah? قال رب إني أخاف أن يكذبون. Moisés dijo: Señor, en verdad temo que me desmientan. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Y temo que mi pecho se oprima si me desmienten y que no pueda expresarme con claridad. Envía pues a Aarón conmigo. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فأخاف أن يقتلون. Y cometí un crimen contra ellos y temo que me maten. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Allah respondió: «No te matarán. Id los dos con mis pruebas y milagros. Yo estaré con vosotros, escuchándolo todo». فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Presentaos ante el faraón y decidle: «Somos mensajeros del Señor de toda la creación». أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dejad que los hijos de Israel vengan con nosotros. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. El faraón dijo a Moisés: «¿Acaso no te educamos de pequeño y viviste entre nosotros muchos años de tu vida?». E hiciste lo que hiciste, matar a un egipcio siendo desagradecido. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Moisés dijo: «Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado». ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Y huí de vosotros cuando tuve miedo, mas Allah me concedió conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Y me reprocháis ese favor, el de haberme criado de pequeño, cuando vos esclavizasteis a los hijos de Israel. قال فرعون وما رب العالمين. Entonces el faraón dijo: «¿Y quién es el Señor de toda la creación?». قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Moisés respondió: «El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos, si tenéis corazones creyentes y discernimiento, creed pues en Él». قال لمن حوله ألا تستمعون. El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor: «¿No oís lo que dice?». قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Moisés prosiguió: «Él es vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados». قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. El faraón dijo: «En verdad, este mensajero vuestro que os ha sido enviado ha perdido el juicio». قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Moisés prosiguió: «Él es el Señor de Oriente y de Occidente y de cuanto hay entre ambos. Si de verdad razonáis, creed en Él». قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. El faraón le dijo: Si tomas otra divinidad que no sea yo, haré que te encarcelen. قال أولو جئتك بشيء مبين. Moisés replicó: Aun cuando os traigo una prueba evidente. قال فأت به إن كنت من الصادقين. El faraón dijo: Muéstrala si eres veraz. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Entonces arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Luego extrajo su mano de dentro de sus vestimentas y esta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Entonces el faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor: Ciertamente es un brujo instruido. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ Que pretende expulsaros de vuestra tierra con su brujería. ¿Qué recomendáis hacer? قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. Dijeron: Aplazad vuestra decisión sobre ellos por un tiempo y enviad mensajeros por las ciudades para que reúnan. يأتوك بكل سحار عليم. A todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante vos. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado para competir con su brujería contra Moisés. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ Y se dijo a la gente: ¿No os congregaréis para presenciarlo? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Y cuando los brujos llegaron, preguntaron al faraón: ¿Recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. El faraón contestó: Sí, y seréis de mis allegados. قال لهم موسى موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moisés les dijo: arrojad lo que tengáis que arrojar. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Entonces arrojaron sus cuerdas y sus cayados y dijeron: por el poder del faraón seremos nosotros los vencedores. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Y cuando Moisés arrojó su cayado, este devoró la falsedad que los brujos habían producido. فألقي السحرة ساجدين. Entonces los brujos cayeron postrados. قالوا آمنا برب العالمين. Y dijeron: creemos en el Señor de toda la creación. رب موسى وهارون. En el Señor de Moisés y de Aarón. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. El faraón dijo: ¿creéis en Moisés antes de concederos yo permiso? Seguro que él es vuestro maestro, quien os ha enseñado la brujería. Pronto sabréis lo que os espera. Amputaré vuestras manos y pies contrarios y después os clavaré en un madero a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Respondieron: no nos importa lo que podáis hacernos, pues ciertamente retornaremos a nuestro Señor en la otra vida. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal al-mu'minin. Esperamos con anhelo que nuestro Señor perdone nuestros pecados al ser los primeros en creer de nuestro pueblo. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Luego revelamos a Moisés: parte con mis siervos durante la noche, seréis perseguidos con toda seguridad. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Entonces el faraón mandó mensajeros suyos a todas las ciudades de su territorio para reunir a sus tropas. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Les dijo: ellos no son más que un reducido grupo. وإنهم لنا لغائظون. pero realmente nos han enfurecido. Y nosotros somos una tropa numerosa, bien dispuesta y preparada. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Por ello los expulsamos de sus jardines y manantiales. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición. Así fue, e hicimos que los hijos de Israel heredaran todo aquello tras la muerte del faraón y de su pueblo. فأتبعوهم مشرقين. Y el faraón y su ejército los siguieron al amanecer. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Y cuando ambas partes se divisaron, los seguidores de Moisés dijeron: «Nos alcanzarán con toda seguridad». Moisés dijo: «No lo harán. Mi Señor está conmigo y me guiará». فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. E inspiramos a Moisés golpear el mar con su cayado, y este se abrió, y cada parte se alzó como una enorme montaña. وأزلفنا ثم الآخرين. Luego hicimos que los otros, el faraón y su ejército, se acercaran. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. Y ahogamos a los demás. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es, en verdad, el poderoso y el misericordioso. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Abraham. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Cuando preguntó a su padre y a su pueblo: ¿qué es lo que adoráis? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Dijeron: adoramos ídolos y estamos entregados a su culto. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Abraham les preguntó, ¿os escuchan cuando los invocáis? أو ينفعونكم أو يضرون. ¿O tienen poder para beneficiaros o perjudicaros? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Respondieron, no, pero nuestros antepasados hacían lo mismo. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Abraham les dijo, ¿no habéis reparado en lo que adoráis? Antum wa aba'ukum al-aqdamun. ¿Y adoraban vuestros antepasados? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Pues son enemigos míos y no adoro salvo al Señor de toda la creación. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ. Quien me creó y me guía. والذي هو يطعمني ويسقين. Y me da de comer y de beber. وإذا مرضت فهو يشفين. Y me cura cuando enfermo. والذي يميتني ثم يحيين. Y hará que muera y resucite. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Y Abraham rogó a Allah diciendo, Señor, concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. Y perdona a mi padre, en verdad está extraviado. ولا تخزني يوم يبعثون. Y no me humilles el día en que los hombres resucitarán. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Día en que de nada servirán los bienes y los hijos. إلا من أتى الله بقلب سليم. Solo servirá presentarse ante Allah con un corazón limpio de incredulidad. وأزلفت الجنة للمتقين. Ese día el paraíso se aproximará a los piadosos. وبرزت الجحيم للغاوين. Y el infierno aparecerá ante los extraviados. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. Y se les dirá a los idólatras, ¿dónde está aquello que adorabais fuera de Allah? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ¿Acaso pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? فكبكبوا فيها هم والغاوون. Y los ídolos que adoraban serán arrojados en él, unos encima de otros, junto con los extraviados. وجنود إبليس أجمعون. Así como Iblis y todas sus huestes. قالوا وهم فيها يختصمون. Allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. Por Allah, que estábamos muy extraviados. إذ نسويكم برب العالمين. Al equipararos a vosotros, ídolos, con el Señor de toda la creación y adoraros. وما أضلنا إلا المجرمون. Quienes nos extraviaron fueron los perversos que negaban la verdad. فما لنا من شافعين. No tendremos hoy intercesores. ولا صديق حميم. Ni amigos íntimos que nos ayuden. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ojalá tuviésemos otra oportunidad y regresásemos a la vida mundanal. Entonces seríamos creyentes. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. El pueblo del profeta Noé negó a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Su hermano Noé les dijo: ¿No temeréis a Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. فاتقوا الله وأطيعون. Temed a Allah y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Temed a Allah y obedecedme. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ Dijeron, ¿creeremos en ti cuando te siguen los más despreciables? قال وما علمي بما كانوا يعملون Noé dijo, yo no sé lo que solían hacer, ni me corresponde saberlo. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون Mi Señor es quien los juzgará. Si fueseis conscientes de ello, no diríais lo que habéis dicho sobre ellos. Y no voy a echar de mi lado a los creyentes. إن أنا إلا نذير مبين. No soy más que un claro amonestador. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Le dijeron. Si no dejas de decirnos esas cosas, Noé, te lapidaremos. Entonces Noé invocó a Allah diciendo, Señor, mi pueblo me desmiente. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Juzga entre nosotros y sálvame junto con los creyentes que me siguen. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ Y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca, que estaba repleta. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Y después ahogamos a los demás. Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Y tu Señor es, en verdad, el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ El pueblo de Ad desmintió a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ Su hermano Hud les dijo, ¿No temeréis a Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Temed a Allah y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Edificáis en todo lugar elevado enormes construcciones solo para vuestro orgullo y diversión. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Y erigís fortalezas inaccesibles como si nunca fuerais a perecer. Y cuando castigáis, lo hacéis con tiranía. Temed a Allah y obedecedme. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Temed a quien os ha concedido todas las buenas cosas que vosotros bien sabéis. أمدكم بأنعام وبنين. Os ha concedido ganados e hijos. وجنات وعيون. Jardines y manantiales. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. En verdad temo para vosotros el castigo de un día terrible. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Dijeron, no importa si nos exhortas o no. In hadha illa khuluqul awwalin. Esto que nosotros seguimos es el modo de vida de nuestros antepasados y sus costumbres. وما نحن بمعذبين. Y no seremos castigados. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Y desmintieron a su mensajero y los destruimos. Ciertamente en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذبت ثمود المرسلين. El pueblo de Zamud desmintió a los mensajeros de Allah. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Su hermano Saleh les dijo, ¿No temeréis a Alá? Inni lakum rasulun amin. Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. Fattaqullaha wa ati'un. Temed a Alá y obedecedme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أتتركون فيما هاهنا آمنين. ¿Pensáis que Allah os dejará para siempre en medio de las gracias que tenéis y que estaréis a salvo de su castigo? في جنات وعيون. Entre jardines y manantiales. Entre cultivos y palmeras de tiernos frutos. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Y esculpís casas en las montañas con mucha habilidad. فاتقوا الله وأطيعون. Temed a Allah y obedecedme. ولا تطيعوا أمر المسرفين. Y no obedezcáis las órdenes de quienes se exceden e invitan a los demás a la idolatría. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Esos que siembran la corrupción en la tierra y no la mejoran. قالوا إنما أنت من المسحرين. Dijeron, ciertamente tú no eres más que un embrujado. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. No eres sino un ser humano como nosotros. Muéstranos un milagro si eres de los veraces. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Saleh les dijo, aquí tenéis esta camella como prueba de mi veracidad. Ella tiene un día asignado para beber y vosotros otro. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. No le hagáis ningún daño, o se abatirá sobre vosotros el castigo de un día terrible. فعقروها فأصبحوا نادمين. Mas la mataron y después se arrepintieron. مؤمنين. y el castigo se abatió sobre ellos. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. El pueblo del profeta Lot desmintió a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Su hermano Lot les dijo: ¿No temeréis a Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Temed a Allah y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. ¿De entre toda la humanidad escogéis a los hombres para vuestras relaciones sexuales? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. ¿Y dejáis a quienes vuestro Señor ha creado como esposas para vosotros? Ciertamente, sois un pueblo transgresor. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Le dijeron: si no dejas de decirnos esas cosas, Lot, te expulsaremos. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. Lot replicó: en verdad detesto lo que hacéis. E invoco a Allah diciendo: Señor, sálvame a mí y a mi familia de lo que hacen. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Y lo salvamos junto con su familia. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Salvo a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Y después destruimos a los demás. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos! Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Ciertamente en lo que hemos contado hay una lección. pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. Los habitantes de Al-Aika desmintieron a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Su mensajero Shu'aib les dijo: ¿No temeréis a Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Temed a Allah y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Dad la medida justa cuando comerciéis y no causéis pérdidas a los demás haciendo trampas. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Y pesad con equidad con una balanza exacta. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. No estaféis a la gente dándoles menos de lo que les corresponde, ni sembréis la corrupción en la tierra. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. Y temed a quien os creó a vosotros y a las generaciones que os precedieron. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Dijeron: en verdad, estás embrujado. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. No eres más que un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros si eres de los veraces. قال ربي أعلم بما تعملون. Shu'aib dijo: mi Señor es quien mejor sabe lo que hacéis. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Y desmintieron al mensajero, y se abatió sobre ellos el castigo el día de la sombra. En verdad, fue un castigo terrible. إِنَّ Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Y ciertamente, el Corán es una revelación del Señor de toda la creación. Nazala bihi ruhul amin. Transmitida por el fiel ángel Gabriel. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Directamente a tu corazón, oh Muhammad, para que seas un amonestador. Bilisanin arabiyyin mubin. En pura lengua árabe. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Y el Corán y su revelación al profeta Muhammad está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. ¿Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel? ¿Acaso no les sirve de prueba a los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Y este les hubiera recitado sus aleyas, tampoco habrían creído en él. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. La yu'minun bihi hatta yarau al-'adhab al-alim. No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Y este se abata sobre ellos por sorpresa sin que se den cuenta. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ Entonces dirán, ¿No se nos concederá un plazo de tiempo para que podamos creer? أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ¿Acaso no querían apresurar nuestro castigo? أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ Dime, oh Muhammad, aunque les concediésemos unos años más. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ Y después les sobreviniera el castigo prometido, مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ¿De qué les serviría lo que hubiesen disfrutado? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ Y todas las ciudades que destruimos habían recibido la llegada de mensajeros amonestadores. Que exhortaban a sus habitantes, y no fuimos injustos al destruirlas. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ Y no son los demonios quienes han hecho descender el Corán. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ Pues ni les corresponde hacerlo ni tienen poder para ello. إنهم عن السمع لمعزولون. Y no se les permite escuchar nada del Corán en el cielo ni lo que dicen los ángeles. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. No invoques a ninguna otra divinidad fuera de Allah, oh Muhammad, o estarás entre los castigados. Y advierte primero a tus familiares más cercanos. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Y sé humilde y afable con quienes te siguen de entre los creyentes. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Y si te desobedecen, diles, no tengo nada que ver con lo que hacéis. Y encomiéndate al poderoso y misericordioso. الذي يراك حين تقوم Quien te observa cuando te levantas para rezar solo. Y cuando rezas con quienes se postran contigo, rezando en congregación. إنه هو السميع العليم Ciertamente, Él es el oyente de todas las cosas, el sabio. ¿Queréis que os diga sobre quién descienden los demonios? تنزل على كل أفاك أثيم. Descienden sobre todo mentiroso pecador. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Los demonios intentan escuchar lo que se dice en el cielo. Y la mayoría de ellos son unos mentirosos que transmiten mentiras a los hombres. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ Y los extraviados de entre los jinn y los hombres siguen las frivolidades de los poetas. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. ¿Es que no ves que los poetas hablan sobre cualquier tema banal? وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ¿Y dicen lo que no hacen? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Salvo aquellos poetas que creen, actúan con rectitud, glorifican mucho a Allah en sus escritos y responden con sus poemas a las ofensas de quienes critican a los creyentes y la religión de Allah. Ya sabrán los injustos el destino que les espera.